Si preguntas hoy día a la gente sobre Tesla, muchos te dirán que es una marca de coches eléctricos. Otros harán un esfuerzo por rememorar sus días de estudios de física en el colegio y electromagnetismo. Pero pocos, muy pocos, serán capaces de hablar de Nikola Tesla, uno de los grandes genios olvidados del siglo y padre de la electricidad alterna o precursor de la radio, entre otros. ¿Quién es Nikola Tesla? Nikola Tesla es uno de los principales inventores de los últimos 150 años, ingenieros, y es el nombre a quien debemos pues todo el sistema de generación y distribución de corriente alterna que permite que podamos enchufar los aparatos eléctricos a la red, en nuestras casas, en la calle, donde sea, y que funcionen. Con lo cual podemos decir que sus inventos están en la base de todo nuestro, pues de todo nuestro mundo tecnológico. Además, es uno de los pioneros de la transmisión inalámbrica de electricidad. Sus patentes fueron básicas para la radio y es además un personaje absolutamente inspirador para mucha gente, no solo del mundo de la ciencia y la tecnología, sino también de la cultura. ¿Cómo es que alguien como Tesla cayó en el olvido? Es más fácil explicar por qué cayó en el olvido, aunque no es una explicación sencilla. Sé que mucha gente lo resuelve con una conspiración y ya está. En realidad yo creo que es una suma de factores. A Tesla cayó en el olvido porque fracasó con su última idea, que era la transmisión inalámbrica de electricidad, el sistema mundial. Fracasó, y a los fracasados es más difícil recordarles. No dejó una gran empresa detrás que recordara su nombre, como sí ocurrió con Edison y la General Electric. Tampoco dejó discípulos. Edison, entre otros, dejó a Henry Ford, que en las últimas décadas de la vida de Edison se encargó de mantener vivo su nombre. Tampoco dejó herederos. Si tenemos además en cuenta que en las últimas décadas de su vida Tesla se convirtió en una caricatura de sí mismo, con una exacerbación de sus problemas mentales y con muchas declaraciones excéntricas, y que evidentemente en cuanto empezó a declinar su estrella se había creado muchos enemigos en su época gloriosa que aprovecharon pues para borrar su nombre de los manuales de ingeniería, para no hacer que los jóvenes ingenieros saliesen de las escuelas sin haber oído jamás su nombre, pues tenemos una suma de factores que explican en gran parte por qué desapareció. ¿Por qué se vuelve a hablar de él? Yo creo que tiene mucho que ver con el momento actual en el que vivimos. A mí no me parece casual que en España, que se ha convertido en uno de los países con más interés por Tesla del mundo, y algo bastante curioso, porque Tesla no tuvo ninguna relación con España, cosa que sí tuvo con Estados Unidos, o por supuesto con Serbia, que ahí explicaría por qué hay un boom por él. Yo creo que tiene mucho que ver también porque estamos en una situación parecida, en la que se pone en crisis todo lo que nos han contado, se desconfía de la historia oficial en todos los sentidos, de las figuras que nos han dicho que tenemos que admirar y que tienen que ser referentes, y tenemos la sospecha de que las cosas podrían haber sido diferentes. También yo creo que hay un punto en el que hay como nostalgia de esa época a caballo entre el siglo XIX y el XX, en el que había una gran fe en la tecnología y se pensaba que la tecnología iba a traer un mundo mejor. Y yo creo que también influye que tenemos un poco nostalgia de esa época en un momento en el que no tenemos respuestas y faltan proyectos, grandes empresas que unan a la gente. Edison es el gran reconocido del mundo de la corriente eléctrica. ¿Qué sucedió entre Edison y Tesla al comienzo de la invención de la corriente eléctrica? La guerra de las corrientes es un periodo histórico, es un momento de la historia de la tecnología documentado. Tesla emigró a Estados Unidos con la idea de trabajar para Edison y conseguir el apoyo de Edison pues para desarrollar su sistema de generación y distribución de corriente alterna. Pero se encontró con la incomprensión y la negativa de Edison, porque Edison estaba trabajando en un sistema basado en corriente continua. Ahí fue imposible que los dos se pusieran de acuerdo. Y a partir de ahí empezó una campaña de desprestigio en los medios de Edison contra la corriente alterna, que pues trabajaba con medias verdades, con propaganda, incluso cediendo sus instalaciones para la electrocución de animales domésticos ante la gente, periodistas, políticos, pues para transmitir la idea de que la corriente alterna mataba. Evidentemente eso supuso una ralentización de la introducción de la electricidad en Nueva York, y de hecho le salió el tiro por la culata a Edison. Edison Evidentemente había convencido a un número de importantes financieros que apoyaban su sistema. Tenemos la duda de si no creía de verdad en el sistema de la corriente alterna o sabía que el sistema de la corriente alterna era mejor, pero que por motivos de su apuesta empresarial no lo podía reconocer. Lo que sí sabemos es que se terminó la guerra de las corrientes solamente cuando JP Morgan, que había visto cómo la introducción de la silla eléctrica que funcionaba con corriente alterna, contra todo pronóstico, no solamente perjudicó a la corriente alterna, al sistema de Westinghouse y Tesla, sino que también perjudicó al sistema de la corriente continua, porque de repente hubo una reacción pública muy fuerte en contra de cualquier forma de electricidad que pudiese entrar en las casas. Eso solamente se terminó cuando intervino Morgan, apartó del tablero a Edison, convirtiéndolo en presidente honorario de la General Electric y poniendo a funcionar las patentes que tenían las dos empresas. Tesla, a su vez, ya había regalado sus patentes a Westinghouse, con lo cual también en realidad estaba fuera del tablero, y hasta que no hubo ese ejercicio de árbitro Morgan, no fue cuando pudo empezar a desarrollarse toda la electrificación de Estados Unidos. Pero es uno de los fenómenos, es una de las historias quizá más curiosas de la historia de la tecnología de los últimos 150 años, y además yo creo que da bastantes lecciones en otros casos que han sucedido desde entonces. Marconi es el reconocido inventor de la radio, pero muchos dicen que Tesla es su verdadero padre. Se relaciona la radio con Marconi, entre otras cosas porque Marconi obtiene el premio Nobel en 1909 por la invención de la radio, y eso es algo que queramos o no, marca mucho en el ideario de la gente, pues quién es el inventor. Y también porque consiguió un resultado práctico, demostrable, que causó sensación en la prensa del momento, cuando el 12 de diciembre de 1901 logró transmitir la letra S en código Morse de manera inalámbrica a través del Atlántico. El problema que tuvo Tesla es que Tesla desarrolló las patentes básicas de la radio, del esquema de la radio, con el que luego trabajaría Marconi, y que incluso Marconi intentó introducir patentes que curiosamente tardaron mucho en ser aceptadas en Estados Unidos, porque las por su similitud con las de Tesla. El problema que tuvo Tesla es que él nunca, como sus ideas iban por otro camino, él pensaba en un sistema global de distribución inalámbrica de la electricidad, que incluía la radio, evidentemente, como una de sus posibilidades, pero él pensaba en una escala mayor y no se detuvo en un sistema más básico como el de Marconi. Entonces Tesla nunca llegó a hacer una demostración pública, aunque si hubiese querido, probablemente lo hubiera hecho, pero tenía el grave problema de que en lugar de pensar en invenciones concretas, él pensaba en cambiar el mundo, en revolucionar el mundo. De hecho, cuando están advirtiendo a Tesla, pasan casi 10 años en los que un montón de gente advierte a Tesla de lo que está haciendo Marconi, y Tesla no da ninguna importancia. De hecho, se conservan cartas, se conservan comentarios de Tesla que le quita importancia, como diciendo, bueno, que haga lo que quiera, que cuando yo haga lo mío, todo lo que está haciendo este chico ya van a ver que no es importante. Y de hecho pasa casi una década hasta que Tesla reacciona, cuando ya es demasiado tarde. Así que ese es el problema que ocurre con la radio. Yo no caigo en el simplismo de decir la radio la inventó Tesla, no. Sería tan absurdo como decir que la radio la inventó Marconi, porque en realidad había mucha gente trabajando a la vez en ese campo y en muchos países. Pero yo creo que Tesla sí merece al menos ser tan conocido como Marconi, porque sin los trabajos de Tesla Marconi no habría podido conseguir su transmisión inalámbrica de 1901. ¿Cuáles son las claves de la importancia de los inventos de Tesla? Los inventos de Tesla tienen la particularidad de que casi 150 años después de su invención los seguimos utilizando prácticamente como él los concibió, y eso es algo bastante extraordinario en el momento actual de la tecnología. Pero, por ejemplo, su sistema de generación y distribución de corriente alterna, que permite generar electricidad en las centrales hidroeléctricas, térmicas, de todo tipo, para luego transmitir la electricidad de manera a través de las torres de alta tensión a centenares de kilómetros, para luego poder bajarles el voltaje para uso doméstico gracias a los transformadores, es básicamente cómo sigue funcionando hoy en día. Lo mismo podemos decir del motor polifásico de inducción, que es el motor eléctrico que concibe Tesla, pues utilizando la corriente alterna y utilizando el fenómeno de la inducción, y es un esquema tan, tan genial que es el mismo que siguen utilizando la gran mayoría de los motores eléctricos de los aparatos que utilizamos hoy en día, desde el cepillo eléctrico con el cabezal giratorio, no sé, la lavadora, el tren eléctrico, cualquier cosa que se nos ocurra prácticamente que tenga un motor eléctrico, es muy fácil que sea el motor de Tesla. Y eso es una, para mí es, desde el punto de vista tecnológico, una demostración del genio de Tesla. Es decir, él tuvo unas ideas que estaban llamadas a perdurar. Luego, por supuesto, también están todas sus patentes y su estatuto como pionero en toda la tecnología de transmisión inalámbrica de la electricidad, que eso incluye el control remoto, incluye, por supuesto, la radio, y sentar un poco las bases del inicio del proceso, pues que acabado llevando, pues desde los teléfonos móviles, el wifi, etcétera. Sí que es cierto que él tuvo la intuición de cómo se iba a desarrollar la tecnología más de un siglo después. Yo creo que todas esas cosas son las que le dan importancia a la figura de Tesla. ¿La transmisión inalámbrica de energía, Wardenclyffe, fue el principio de su decadencia? Lo que sucede es que las invenciones, los experimentos de Tesla de transmisión inalámbrica de energía, en Colorado Springs y luego su intento en Wardenclyffe, lo que sucede es que nadie los ha continuado más de 100 años después. Nadie ha retomado las ideas de Tesla y ha seguido trabajando con ellas para ver si eran factibles o no. Entre otras cosas porque no sabemos exactamente cómo funcionaba el sistema de Tesla. Tesla tenía el problema de que dejaba muy pocas cosas por escrito. Él tenía muchas cosas en la cabeza. Es una de las razones por las que no dejó discípulos, que en realidad tenía gente que trabajaba para él, pero discípulos propiamente que conociesen todos los detalles de la tecnología y que pudiesen contribuir a desarrollarla o a seguir trabajando con ella cuando Tesla no estuviera, no dejó. Entonces, es un poco aventurado de decir si el sistema de Tesla es factible o no. Cabe pensar que tiene graves problemas. Por ejemplo, incluso el hecho de lanzar muchos millones de voltios a la ionosfera, incluso a la Tierra, pues a la corteza de la Tierra, hoy en día podemos pensar que podría tener consecuencias quizá ecológicas o de algún tipo. Pero es que en realidad no lo sabemos. No lo sabemos porque nadie ha continuado las investigaciones de Tesla. Entonces, hoy por hoy es todo especulación. ¿Cuál sería el invento más popular de Tesla? Probablemente una de las cosas más espectaculares, la bobina de Tesla, que lo que permitía era, tomando electricidad directamente de la corriente doméstica, era capaz de elevar los voltajes hasta centenares de miles de voltios o incluso millones de voltios. Eso se utiliza mucho en espectáculos hoy en día porque permite jugar, pues por ejemplo aparece gente con trajes de malla metálica que en realidad es como llevar una jaula de Faraday portátil y pueden hacer efectos en los que surgen rayos que los conectan con la mano, pueden hacer una serie de efectos. De hecho, uno de los primeros sitios donde se ve una bobina Tesla es en la película Frankenstein de 1931, el momento en el que se utiliza la electricidad para despertar al monstruo. La bobina de Tesla fue uno de los desarrollos de Tesla para poner en marcha su sistema. Él necesitaba conseguir altísimas frecuencias y eso era con una serie de aparatos, la bobina, los osciladores, etcétera, que era lo que él utilizaba para lanzar energía al aire y poner las bases para su transmisión inalámbrica de la electricidad. Y todo, de ahí derivan toda una serie de cosas como la bobina de Tesla, también la bola de plasma, es decir, una serie de aplicaciones que quizás sean de las más espectaculares en el campo de la electricidad. ¿A día de hoy aún se siguen desarrollando algunas teorías de Tesla? De hecho, ahora todas las investigaciones que hay, sí que se ha retomado la idea de transmisión inalámbrica de electricidad, pero a una escala mucho más pequeña de la que pensaba Tesla, sobre todo en la escala doméstica, para alimentar pequeños aparatos eléctricos y para, sobre todo, evitar el grave problema para el desarrollo de muchos aparatos eléctricos, como los coches eléctricos, de las baterías. Pero todavía todo lo que se está haciendo es a pequeña escala, salvo dos físicos rusos que afirman que han entendido cómo funcionaba Wardenclyffe y están construyendo una torre más pequeña con nuevos materiales, y ellos dicen mucho más barata de lo que habría sido con los medios y la tecnología de Tesla, y dicen que en poco tiempo estarán en condiciones de dar resultados y de demostrar que la tecnología de Tesla es factible y viable hoy en día. Pero luego Tesla también tuvo otras ideas que o bien no funcionaron o bien no llegó a desarrollar. Una de las más curiosas es la turbina de Tesla, que era una turbina pensada para optimizar el rendimiento de las centrales hidroeléctricas y que, utilizando el principio de viscosidad de los fluidos, lo que permitía era construir turbinas que funcionaran, pues, por ejemplo, con agua, simplemente que haciéndola pasar por unos conductos y entre una serie de discos, pues arrastraban a esos discos y funcionaban como turbinas. El problema es que con los medios de la época nunca superó el 40% de eficiencia, lo cual hacía que no fuesen viables comercialmente. Hoy en día hay una empresa suiza que está retomando la idea de Tesla con nuevos materiales y está viendo si se pueden retomar. O, por ejemplo, su patente del avión de despegue vertical de los años 20, que es la primera patente que se hace de un sistema. Él pensaba en un avión individual que, con un sistema de poleas, cambiase la orientación de la hélice y así le permitía despegar de manera vertical y, al llegar a cierta altura, comenzar a moverse de manera horizontal, cambiando la posición de la hélice. Es una primera idea de avión de despegue vertical que inspiraría luego toda la tecnología, todo el desarrollo de aviones de despegue verticales. Visto como un inventor individual y no una empresa o grupo colaborativo, ¿ha sido Tesla el último gran genio? Pues si cogemos ese criterio, no sé si es el último, porque siempre se ha arriesgado decirlo, pero fue uno de los últimos. Yo creo que es uno de los últimos representantes de un modelo de invención todavía en el que una persona encerrada en un laboratorio podía conseguir grandes cosas. Pero es que ese sistema ya estaba en crisis en vida de Tesla, porque Edison es el representante de todo lo contrario. A partir de ahí, la invención, el desarrollo tecnológico pasa a estar en manos de grandes equipos, con gran presupuesto, de grandes corporaciones. Prácticamente llega el siglo XX y ya no sabemos quién inventó la mayor parte de las cosas que utilizamos hoy en día. Desde luego cambia el sistema. Y sí que, desde ese punto de vista, Tesla sí que es uno de los últimos representantes de esa visión, podemos decir, quizás romántica de la invención. Curiosamente, hay estudios que afirman que la época en la que vivió Tesla es la de mayor avance tecnológico. Eso choca hoy día, ¿no? Hubo un estudio hace unos años que se planteaba encontrar cuál era el momento y el lugar donde hubo más avance tecnológico, y aplicó el criterio, tan discutible como cualquier otro, pero bueno, por tener un criterio, de número de patentes en relación a la población. Aplicando ese criterio, encontró que el momento de mayor progreso tecnológico es Estados Unidos, entre más o menos 1885 y 1920. Es decir, si con ese criterio, el momento de mayor avance de la tecnología es ese. Yo no sé si es exactamente así, pero desde luego sí que basta comparar. Imaginemos a alguien que naciera en 1850 y muriese en 1925. Comparemos el mundo que se encuentra al nacer y el mundo que se encuentra al morir. Imaginemos que eso nos pudiera pasar a nosotros. ¿Cómo hubiese cambiado el mundo? Es decir, para comparar lo que supone la introducción de la electricidad y la revolución profunda que supone, tendríamos que pensar en un avance, yo no sé, si la fusión fría o un sistema inagotable de energía, no lo sé. Tendría que ser algo absolutamente revolucionario, descontando campos concretos como las telecomunicaciones o la informática, o, si quieres, el avance de la medicina, importantes, pero el conjunto, ¿es un mundo tan diferente el que existe respecto al momento en el que yo nací? No, básicamente es igual. Como comisario de la exposición de Tesla, ¿con qué inventos te quedarías? Yo me quedo con la generación y distribución de corriente alterna. Es la menos comprensible quizá para la gente en un primer momento, pero es la básica porque permite que funcione todo. De todos sus fracasos, ¿cuál es el más sonado? Desde luego su sistema mundial de distribución de electricidad de manera inalámbrica. Fue un fracaso, pero yo creo que había una profunda intuición de algo que sí que en cierta manera ha llegado a nuestros días. En pocas palabras, ¿puedes comentarnos cuáles son los hitos tecnológicos en los que Tesla tuvo que ver? Tesla tuvo que ver bien en su totalidad o en parte en la generación y distribución de electricidad, en la iluminación de las ciudades, en la radio, en los motores eléctricos, es decir, en la industrialización, en los primeros avances en electromedicina y en toda la tecnología de que hoy llamaríamos de control remoto y de mandos a distancia. Tesla, un gran genio. ¿Quién ha estado a su altura o ha sido comparable tanto en personalidad como en visión tecnológica? Yo sí, por encima de los campos concretos, yo si a alguien le veo puntos en contacto con Tesla es a Turing, porque su capacidad de ver una nueva tecnología, de ver hasta dónde podía llegar, su inquietud por las aplicaciones distintas, su ambición. Y también, ¿por qué no?, por los problemas complejos de su personalidad o incluso ese punto en el que la persona incluso llega a convertirse en cierta forma en un personaje. Y si a eso añadimos el punto de ser olvidados y luego recuperados, creo que tienen muchos puntos en contacto. Yo creo que de hecho Turing va a ser el nuevo Tesla en la oleada de recuperación que está a punto de venirnos encima. Bueno, chataqueros, está claro que no hay que olvidar que pese a sus excentricidades y fracasos, Nikola Tesla es el gran genio de la luz eléctrica que aún usamos 50 años después, pionero del control remoto, precursor de la radio, motores eléctricos y, quizás, el mayor visionario científico de los siglos XIX y XX.